luces divinas de uno y otro luminar se avecinan a la tierra sin ocultarse en el mar. Hoy, que se muestran benignos, depuesto el trono real, Jove sin vibrar el rayo, Juno sin la majestad. Hoy, que Venus de sus cisnes desunce el carro triunfal y por América olvida de Chipre la amenidad. Hoy, que gloriosa Belona tremó las señas de paz y por el ramo de oliva depone el asta fatal. Hoy, que Apolo ardiente deja el monte de fatigar y dejadas las saetas usa la lira no más. Hoy, que Alcides apacible en dulce tranquilidad y con mejor yole cambia lo fuerte por lo galán. Hoy, que el ínclito José clara sucesión real en dulces aumentos goza las lisonjas de la edad. Hoy, en fin, que en esta casa, humanada la deidad, cuanto está más disfrazada, tanto está más celestial. Su dueño, que en reverentes obsequios quiere mostrar que solo paga en deseos lo que no puede pagar. No intenta pedir perdones, aunque ve su cortedad, pues sabe que en los favores el primero es perdonar. Y pedir lo que se ha dado fuera querer estrechar de una petición al voto tanta liberalidad, pues sabe que las deidades no tienen necesidad, como cobran independientes de méritos para obrar, pues antes en el indigno hace la grandeza más, que es la estrechez del mendigo, lisonja del liberal, que al no haber necesitados, no hallar objeto capaz, era frustránea potencia a faltar necesidad. El fin es comunicable si llegara a faltar con quien siempre fuera bien, mas no fuera utilidad. Y así, gustoso en su esfera, otra no quiere envidiar, pues merece que tres soles le lleguen a iluminar. Y remitiendo al silencio lo que no puede explicar, así